seriamente la democracia porque afectan la libertad, afectan el derecho a la privacidad, afectan el derecho a la libertad de expresión. Es decir, es muy grave lo que está pasando ante la pasividad de las instituciones y del gobierno, y ante no solo la pasividad sino la complicidad, porque las declaraciones del consejero en representación del gobierno del COICEN, Juan Gabito Sobili, fueron muy graves, diciendo, porque él sabe, y acá ya pongo un elemento crucial, que ninguna de las dos maestras publicaron contenidos ilegales o penables legalmente. Entonces, Gabito Sobili, ¿qué dice? Que la docencia es un estilo de vida, y quienes rompen ese estilo de vida está bien que sean despedidos, aunque no haya elementos legales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el estilo de vida que debe tener un docente según Gabito Sobili? Y que si infringe esos límites que solo él conoce con respecto a un estilo de vida que deben desarrollar los docentes, amerita que las personas queden sin trabajo. Es muy violento desde el punto de vista institucional lo que está ocurriendo, y nosotros lo denunciamos con mucha firmeza, con mucha convicción. Y no obstante, las dos trabajadoras no son afiliadas a Sintep. Sintep se ha encaramado en la denuncia política, social, de estos despidos, porque consideramos que no pueden ser un precedente para que luego otras instituciones empiecen a inmiscuir en la vida privada, extralaboral, de los docentes, y con ese argumento terminar despidiéndolos. Sergio, o sea que la acción de ustedes en torno a estos dos despidos termina con el comunicado, digamos, más allá del debate público que se pueda dar con esto. No, nosotros vamos a denunciar a las dos instituciones públicamente para que las familias y la sociedad en su conjunto sepa cuáles son estas dos instituciones. Una ya sabemos cuál es, la tenemos plenamente identificada, claramente, con todos los argumentos, y la otra sí nos está costando un poco más porque hay un misterio y la de Carrasco, la institución de Carrasco, está muy protegida y no hemos logrado aún dar con ella, pero tenemos ya pistas. Cuando tengamos las pistas confirmadas, vamos a denunciar públicamente a las dos instituciones para que la gente sepa qué instituciones son las que están despidiendo a las maestras en plena pandemia y en la mitad del año escolar, dejando a los chiquilines sin su maestra a esta altura del año, por publicaciones que hicieron en sus redes sociales que, insisto, no infringen ninguna ley. No infringe ninguna ley, simplemente no le gustaron, y como no le gustaron a las instituciones, lo que hacen las maestras en su tiempo libre y publican en sus redes sociales, las despiden. Entonces vamos a denunciar públicamente a estas dos instituciones y también vamos a iniciar una campaña de promoción de los derechos, que la gente conozca los derechos a la privacidad, los derechos a la libertad de expresión, y que ejercer esos derechos no es mérito para perder el trabajo. Sergio, la institución que se conoce, ¿ustedes la van a denunciar ya hoy o no? No, vamos a esperar porque si no generamos una cuestión de decir, bueno, ¿por qué denuncian una y no la otra, no? Y no estamos denunciando, vamos a denunciar las dos juntas. Antes que tú me llamaras, recibí una llamada muy importante que me dio un dato muy importante para dar con la otra institución, cosa que me voy a poner a hacer, no bien corte contigo. Pero vamos a denunciar a las dos instituciones juntas. Muy bien. Somaruga, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo.